Llamo tú y yo quiero ver lo que pasa. Si de un entramos en calor. Cuando la vainas, cuando fumas, cuando te pones loquita y todo me da. Así que por la vainas, cuando fumas, y en la noche loca me pides más. Así que por la vainas, cuando fumas, cuando te pones loquita y todo me da. Así que por la vainas, cuando fumas, cuando estás bien loca y me pides. Los expertos. Ella me tira en WhatsApp, ella me tira en WhatsApp porque está ready. Pa' aquí pa' la movida con todos los nieri. Al son del reggaetón, hoy pinta el vacilo. Prendemos un loco don, está de reventón. Y baila con la mina, ella nunca está tonta. Siempre me pide que le dé lo que le gusta. Punta, tira para la completa, siempre vaya buscando plata. Cuando la agarra María, ella la besa, besa. La joda se pone, la nena que empieza a bailar todas encima de la mesa. DJ pone cumbia, también reggaetón, pero bailando eres la mejor. Pide más, más, y te la fumas más. Suelo que aplayas más, y después me das más. Pide más, más, y te la fumas más. Suelo que aplayas más, y después me das más. Pide más, más, y te la fumas más. Suelo que aplayas más, y después me das más. Pide más, más, y te la fumas más. Suelo que aplayas más, y después me das más. Con los expertos. Llamo tú y yo quiero ver lo que pasa. Si de un entramos en calor. Cuando la vainas, cuando fumas, cuando te pones loquita y todo me da. Así que por la vainas, cuando fumas, y en la noche loca me pides más. Así que por la vainas, cuando fumas, cuando te pones loquita y todo me da. Así que por la vainas, cuando fumas, cuando estás bien loca y me pides, pides. ¡Expertos! Pero bailando eres la mejor. Bailando eres la mejor. El rey de la noche, papi, ya tú sabes. Con los expertos Juan King y Daku. Si le gusta el durazno, se me aguanta la pelusa. Capos Music, pa' que siga participando. Capos Music, MUDJ.